Atención, señorita Rocío Jurado, haga el favor de pasar por recepción y devolver el tributo que le hicimos, porque usted ni se muere ni nada, que es una idiota. Se ha dejado con el culo al aire, macho. Con el homenaje que le hicimos. Y mira que llamamos a Ortega y dijimos, si no se muere la rematas tú a tu madre. Y nada. ¿Cómo? Pues yo ya no sé a quién hacerle especiales. Como no se lo hagamos a la campanario esa, que ha pegado un pufo de dinero. No se lo merece esa. No, ¿no? O sea, le quería arreglar la vida a su madre, ¿no? Porque le dolía el brazo y ya le quería... Son unos apañados todos, sí. Fenomenal. Por ahí abajo... También podríamos hacer un especial Semana Santa, ¿eh? Que eso siempre es muy recurrido. Bueno, de lo que ya ha pasado. Ya ha pasado. Pero bueno, puedes pinchar tu par de canciones de Joselito. Sí. Ese rollo así, hispano. Ha pasado, ¿eh? Este año, sí. La Semana Santa. Sí, más rápido que otros, ¿no? Sí. Eso sí que lo tiene. ¿Tú dónde has ido? Pues yo he estado en Venecia. ¿En Venecia? Y que todo sigue igual, inundado, ¿no? No ha pasado la mopa allí nadie, macho. Agua. Los fontaneros de puto culo. Es que aquello es un sin Dios. Y huele a bicho malo, hostia, ¿eh? Eso ahí abajo, ahí hay, sí, cadáveres. Huele a, aquello huele a gallumbo con fogonazo. Yo no sé por qué el alcalde de Venecia pasa un poco de todo. Porque no cierra el grifo, más que nada porque hay sequía. Claro, eso sí que lo tiene. Así, esta bajada te ha gustado, ¿eh? Apurando la intro, te veo. Sí, sí. Es por darle, por customizarla. Claro. ¿Eh? Pillas la intro y la haces tuya. Un tuneado. ¿A que lo paro, chico? No, me da como te pase. No, déjalo que los chiquillos acaben. Acaban con silbidos, por eso. Vamos a darle un poco de calidad. ¿Le meto ya al botón? Sí. Sí. De fondo hoy el Lemmy. Como hoy no es homenaje a Rocío Jurado, que hoy es el programa del típico abono, que te viene el cliente pesado al curro, oye, abóname esto. Pues Rocío Jurado nos tiene que hacer un abono, sí, por el tributo. Y se marchaba riendo por eso a su casa. No sé de qué se reiría. ¿De qué se ríe si está a punto de morirte? Que tiene el páncreas hecho una puta mierda. No estaría para reírme mucho. No. Ahí sonriendo. Que se rían los herederos. Dices, mira, aún tiene un pase. Hombre, pero que se ría ella. El del pelón gominado, ese... Ese no triunfamos la Coca-Cola. Ya no se pone delante un morlaco ni harto Coca-Cola. No, el del pelón gominado, el chorro de la ¿quién? Hija. No sé cómo se llama. Ah, el chavalín el ese. Que se le endosó por el que tiene pinta de inmobiliario. Ese es de los que lleva el jersey de lana así sobre el hombro, por si refresca. Rodito Rebequita. Gente más maja. Yo no sé si esa chica salió ganando cuando dejó a Picoleto. El Picoleto de Crónicas Marcianas, ¿qué? Igual salió perdiendo con lo que se ha llevado ahora. Más o menos le han canjeado un producto por otro. Sí, de la misma gama. ¿Sabes cuando vas a devolver algo que te dice no te devuelvo el dinero, pero te devuelvo uno de igual o valor precio? Como cuando quieres devolver un DVD de 6 euros y dice dame la nueva que ha sacado Peter Jackson, y dice, no, hemos quedado una de ese cajón de gasolinera que tenemos ahí, que salen unas tías con unos pelambreras entre las piernas que tumban de espalda. De Sabrina o de un pingüino en mi ascensor, de esos que no hay manera de quitárselos de encima. Exacto, que en Andorra eso lo tienen muy bien arreglado, porque sí, los pillan con celo a dos cartones de Marlboro, y aunque no quieres la peli te lo tienes que llevar, sí, o no fumas. O te llevan la mierda el paraguas de cuadros que se rompe al primer chaparrón, o no fumas. O una mochila de estas de Camel que no consigues abrir sin romper la cremallera. La primera vez que la abres, imagínate cuando la cierras, espera eso. Me está hablando de ese tipo de cremalleras que cuando cierra en realidad estás abriendo y cuando abre en realidad estás cerrando. Le des para el lado que le des, para el sentido, está abierta. Es no que, pues anda que no me mira yo a veces las cremalleras por dentro. Eso es un signo de engranaje. El que la ha inventado eso, ¿eh? Eso no casa, los dientes esos no casan ni locos. Y qué pasada, qué pasa el hierrecico. Mira lo que ha apañado, que se queda todo cerrado. ¿Quién lo inventaría? Un español, seguro. Como el de la fregona. El mismo que inventó la fregona. inventó solo eso, la fregona y la cremallera. Iría por ahí. Lo vendió por 4 duros a Walt Disney o alguna empresa de estas. De estas que lo compran todo. Y le hizo la astilla, un todo a 100. Sí. No sé, estamos hablando más de Rocío Jurado, ¿no? Y, perdido, y la sí, familia. De engominado ese. Ese de los que va de sport, cuando se ponen de sport, se ponen pantalones de pinzas, zapatos y jersey de estos Pull&Bear o. Sí, eso es de sport. Que yo pensaba que. Como para pintar era el rellano, que hay humedades. Claro, exacto. Seguir al traje y se pone eso, como diciendo, hostia, como hoy es domingo. Sí, hoy no me maqueo. Me pongo así. Esa gente son muy apañada, tío. Eso tienen dos armarios, ¿eh? Esos no, son de los que dicen, voy a sacar la ropa de verano. Exacto. Como si no fuera la misma que la de invierno. Yo tengo la misma, lo que pasa es que te pones tres camisetas en vez de una. Pero eso eres la misma. Y empiezan a venir estos de flipper de la mudanza a traer caja ahí de ropa. Caja, y con un elevador, un sube ya Moulinex de eso. No lo traes tú, no te lo cargas en la espalda y lo subes así. Ni loco, ¿eh? Eso necesita una mochila de estas de 65 litros, por lo menos. De estas de gran capacidad. De la del cartón de Marlboro, de Came. Pues además, sí. Qué listos son en Andorra, porque yo siempre me he mirado eso del tabaco con mucho detenimiento antes de comprarlo. Porque es a lo que voy, al punto de empalmada ese. A comprar el tabaco. Y nunca se equivocan, macho. Cuando quieren Marlboro están dos de Marlboro pegados. Nunca he visto yo uno de Marlboro y uno de Camel. Que se podrían confundir, porque eso lo hacen chinos que no saben ni leer. Sí. No, lo hacen fenomenal. Quiero pasar por Andorra ahora a ver si sigue todo correcto. El cajón ese del punto de trovada. A ver si están todos los cartones bien y si todos los sobres de azúcar pierden. Y los que no pierdan los voy a chutar hasta que pierdan. Sí, eso... A comparar precios, más que nada para darte cuenta que claro. Es lo mismo de caro o más que las cosas, ¿eh? Exacto. Sobre todo el azúcar, que dicen, el azúcar es súper barato. Sí, pero tienes azúcar... que echar 12 cucharadas en un cortado, para que eso lo edulcore un poco. Pero que azúcar, pero ¿cuánto te tienes que traer? Pero es que, ¿cuánto azúcar consumes? Si fuera cocaína, pues diría, me sale a cuenta. Me sale a cuenta, claro. Es que te empadrona, Yo he visto gente en Andorra tan despistada, pues aquello es tan grande, y ya de entrada el parking está arriba y el súper abajo, que ya es un sin Dios, que aquello está muy mal diseñado. He visto gente tan despistada que preguntan dónde está el azúcar. Pues no ves los regueros. Joder. Si solo tienes que seguir los rastros. Si hay un chorro ahí que Maradona iría aquí dando cabezazo. Y son cosas de las que se gasta lo mínimo. Porque yo de soy sal. El otro día yo abrí el armario y veo un paquete de sal y no lo entendía. Pensaba que era sal. Digo, voy a leérmelo. Hostia, que lo había comprado en Croacia. Cuando estuve en Croacia hace años. De esto como souvenir. No me he llevado un paquete de sal, que en Croacia es más buena. Sal para cualquier cosa, para cocinar o por ahí. Digo, hostia, ahora voy a tener que comprar un paquete. Y por no pegarle una patada a la que hace la tortilla, él dice, me lo voy a llevar para España. Claro. También cosa tonta. Pues todavía está el paquete de sal dando por el culo por ahí. Tíralo. Tíralo, pero que no te vea nadie tampoco, porque es un producto extranjero. Otro, que echar, claro, para la sal que he hecho. Guárdate la de las pipas. ¿Tú no consumes fruto seco? Por eso te guardas la sal de las pipas y con eso ya tiras millas. De esos cacaos que están dulces por fuera. Sí, de los del día. Eso, ¿no? Eso se lleva mucho, rebozado en miel o no sé eso qué polla. Lo coges con las manos y se te quedan pegadas a la mesa. Un día habría que hacer un especial frutos secos y derivados, ¿eh? Con los fritos barbacoa y eso. Eso también, sí. te comes dos y te huelen los dedos una semana. ¿Qué tipo de producto le adhieren a eso? Y a eso un spray le echan por encima cuando sí, ya sí. están recogidos. Y desde muy lejos lo tiran ahí y sale toda la empresa corriendo. Aquello es insufrible. Yo creo que esos son trozos de cara de cerdo. Es tú lo que te digo, ¿eh? Esto, ¿cómo se llama careta? ¿No hay una cosa que se llama careta? Sí, eso lo venden en el súper, que ve a veces la cara del puerco allí puesta en la bandeja. Morros ya cuando están súper pasadísimos por todo. El que queda en el plato, el que lleva más pelo que chicha. Eso, échale producto de ese rojo y para la bolsa. Fritos matutas. Ya no hacen anuncios, ¿no? El vaquero ese que se tiraba el toro. Ya no anuncian ya no, fritos verdad, tampoco. Porque, hostia, frito tenía una fritos campaña. Fritos de buena, maíz, sí, señor. Rufles, tenía una campaña ahora ya. Los fritos son de maíz, tío, que lo decían en el anuncio. Yo sí. Voy a ser careta de cerdo. Eso es maíz. No sé qué tratamiento le dan, si pisan el Kiko o algo. Lo digo yo, porque para que de un grano salga eso. ¿Tú has estado en la Matutano alguna vez o qué? Eso tiene que ser grande, ¿no? No. No está, pero te voy a decir una cosa que a lo mejor viene ¿A cuento o no? ¿A cuento o no? Tengo un amigo que trabaja para un bufete de abogados, es toda una multinacional, y trabaja haciendo traducciones porque él es de la isla de Man. ¿Sabes dónde está eso? Hay un circuito de moto y no hay nada más. Y entonces... Y en medio para hablar algo, ¿no? Llevan como 3 o 4 años de altercado con el señor Light, porque se ve que en las bolsas pone... Con aceite de oliva, y o grasas. Y se ve que y o... Es o grasa. Es o. Al final la i no es y una entonces o. Entonces se ve que tienen ahí un pleito montado que o la i o la o. Pero que las dos cosas... Que no pueden ser. y me lo pues el señor Leitch tiene que llevar un cabreo también. Eso es el americano, ¿no? Sí, sí. Eso lo ha anunciado Emilio Aragón, por sí. Eso, si no recuerdo mal. O sea, que ya el producto ya viene con muy mal pedigrí. Si lo anuncia Emilio Aragón. Pues se dedica a todas las movidas estas de juicios contra McDonald's y todo esto. Como le ponen cada día uno o miles. ¿Tú le puedes preguntar si es cierta la leyenda urbana esa del Kentucky Fried Chicken? Que se ve que no es pollo. ¿La has oído esa leyenda urbana? No. Si quieres te la cuento para que luego te la cuente la demás gente. Como cuéntame, la de los faros apagados. Cuéntame. Pues resulta que antes se llamaba Kentucky Fried Chicken, sí. Pero allá ya no se llama así, se llama KFC. Porque por una ley le han prohibido poner chicken porque no es chicken. Hostia. Es otra cosa que la tienen ellos en un laboratorio. Que ya te sale el pollo sin cabeza y sin pata, o sea. Hostia, claro, es que no hay tantos pollos para sacar tantos muslitos de esos. ¿Dónde sacas tú pollos para eso? Pues no hay que juntar pollos, ¿no? Entonces las hamburguesas que se come la gente. No hay pollos para todos. No, eso no suele sentar bien, Un par de veces he comido de eso. ¿Y bien o qué? En Londres, a ver. Claro, en Londres. Eso en Londres es una delicatessen. Pues, claro, por eso. Cuando estás desesperado y solamente ves patos boca abajo sudando la gota gorda. Dices, metido a esto que parece. Eso es el pato estilo Pekín, ese. Me huele, ¿no? Fuerte, el Kentucky ese. Yo me acuerdo de los olores que son fuertes cuando entran. Yo la comida rabia solamente cuando voy a Londres. Lo demás. Pero claro, es que claro, aquí eso es comida basura, pero allí ya es calidad. Allí eso es restaurante. Claro que eso es restaurante. Yo estaba en un McDonald's en Londres que no hay ni asientos de plástico ni nada. Son sofás de cuero negro. No, señor. Pues están allí 5 estrellas, un McDonald's 5 estrellas. Ah, la hamburguesa es la misma, claro, tamaño donut, así. Tienes que pedir 12 o no sé cómo va. Y le dan estrellas que están Michelin o no, así en McDonald's. Hostia, el Bulli, ¿sabes, no? ¿Qué le ha pasado al Bulli? ¿Lo han chapado? Dado, ya le han dado, o sea, ya tenía todas las estrellas, pero ahora ya le han dado el estrellato. ¿Ah, sí? El restaurante, el mejor restaurante del mundo. Qué tío, sí. Más fenomenal. Sí. El más mejor del mundo. Sí, mejor del mundo. Y porque no han visto la cocina, que está llena de tornavise y soplete. Pero si el anterior era de Londres. Hostia. Ahí pasa algo. Ya me lo has dicho si todo. El mejor restaurante era uno que estaba en Londres. No, eso no puede ser. Pues vaya con el Bulli, macho. Estará contento. Ya ves. Pues ahora igual suben los precios. Mira que está bien, porque yo siempre he pasado por ahí y me paraba a echar unas bravas. Sí, ahí en el Bulli. Hacerle un bocadillo. Yo claro. Siempre picaba la cocina y digo, un par de bocadillos. ¿Le queda algo de chope de aquel que sale la cara a Mickey Mouse? ¿Cómo se llama el hombre del Bulli? Ferran Adrià. Sí. Ferran Adrià es uno de los máximos importadores de chope de la isla de Man, precisamente, que lo hacen allí el chope. Pero tú, ¿cómo lo ves en verano? De presentarnos ahí un día al mediodía, esto que tienes que reservar con un año de acción. Presentar, pica la puerta y decir, bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? A comer, aquí. Un bocata de chorizo sarta para dos. ¿Se puede comer? ¿No? Como cuando entras a un par de un polígono. No, jefe, se puede comer cuando entras a las 4:45. Claro, claro. Con cara de. Que ya está el suelo de huesos de oliva y de palillos. Que... y de huesos de pollo también, de ese que trae suerte si estira. Que se lo tira todo el mundo al suelo. ¿Y qué decirle? ¿Aquí se puede comer o qué? Yo lo veo bien. El bañador. El bañador encima del mostrador. ¿Y qué? Jefe, a grito pelado allí. Yo te voy a decir una cosa. Se la vuelta y diga, yo creo que sería una gran sección si pudiéramos hacer ese tipo de retos con una grabadora. Que ahora cualquier iPod de esos graba. Claro. Y alguien que eche foto. Para echar uno con los manguitos. O el flotado de pato y entrar en la Adrià. Claro. ¿Me ponen unas bravas? Pero a portazo, ¿sabes esto de que tú sabes hasta dónde la puerta llega sin dar portazo? Y lo que es portazo, pues. Pasándose el límite. De esas que pones tirar, pero tú empujas tres veces para decir, te vas a joder. Y cuando venga para ti el tío así, esto, desde antes de que se aleje, esto de dirigirte al camarero cuando estás 10 metros más lejos, ¡jefe! Pero, o sea, yo entiendo que ese tío tiene cola de espera, porque claro, comer es todo un ceremonial. Pero una de bravas, si te la hacen en un momento. Una bravita, si tiene patatas, que lo dudo. Ferran, saca el soplete y danos unas bravas. Un lomo con queso y vamos, eso. Claro. Que no tienes pan, te lo traemos. Claro. ¿Cómo no va a tener pan el Ferran Adrià? Matan al panadero. Tía, le quitan 3 estrellas a Michelin. Ese día va el juez y le toca comerse el pisto manchego sin pan. Le quitan 2 estrellas. A lo mejor te da el pan este de que viene con perlas de chocolate, el bollito esto, ¿sabes? Lo abre por la mitad y te mete ahí. El chorizo sarta, chistorra. Y lo ha inventado, Y te dice, claro, la combinación del dulce con lo salado. Es fenomenal. O que no te saque el pan por una impresora como aquello que tuviste. Hostia, pues sí. Están tan locos, tío. No sé si comió y salía una impresora. Que salía palomitas, ¿no? Sí, sí, decía, salía palomita. Anda que no estás mal tú, Ferran. Anda, que no te drogas tú, madre mía. Yo creo que pudiendo ir a los toreros, es tontería irte a ver a Ferran. Porque a los toreros tú entras por una brava y te llevas las bravas y la tapa aquella de Frankfurt verde que nos pusieron, también te la llevas, te llevas todo lo que tú quieras. Y si eres capaz de pinchar un pinchito. Porque allí eso, nosotros que pedimos el máximo, ¿no? El menú máximo, el que incluía hasta cubata. Cubata de carajillo. Que podías elegir la marca, pero luego ellos ponían la que les salía de la polla. Qué hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Yo a los toreros, sabes que no me desagrada. No, lo que yo ahora ya me llevaré un sobrecito de heno o algo. Hombre, hay que llevarse un par de almas de esto. Sí, para que luego baje. Para que luego recule un poco. ¿Pinchamos un temita? Hostia, sí. Si no lo hemos ni preparado, tío. Estás poniendo ahí. Claro, te lías a hablar. Y ahora a mí ya con lo de Ferran al día, ya, claro, ya me has desconcertado, tío. Es que te quería comentar la noticia, porque yo... Si quieres seguimos hablando, ¿eh? A mí oír música es que me toca la polla, tío. Yo haría un programa sin música. ¿Sí? Como la tertulia de campo, ¿hay música? No hay música ninguna. La tertulia de campo no hay ni tertulia, pues no, a ver. No, claro, ya. La han echado también. Pobre mujer también, ¿eh? ¿Qué estará haciendo ahora? A la puta. Una bufanda para la nieta. Ya que sé. Se estará arreglando la gana. Pero tampoco sean malajes. Si en el fondo seguro que es una tía campeona. ¿Qué tiene? ¿Una casita en Marbella? Eso no... Eso no es nada. Eso es de las pobres de allí. ¿Qué? ¿Marbella qué? Ya se apagó todo, ¿no? Ya está todo, ya, ¿no? Ya está todo solucionado, ¿no? Claro. Es que ya se ha acabado, ¿no? Ya está fenomenal, ¿no? Sí, Marbella mejor que aquí. Habrá que pasarse por allí, a ver, se puede hacer. Eso también sería un reto interesante hacer, por echarte un par de fotos. Entrar al ayuntamiento y decir, a ver, aquí a nombre de quién hay que ingresarle los talones. Veníamos a empadronarnos. ¿Dónde veníamos vivís? A traer dinero, no, a traer dinero. Le tengo dos mochilas abajo cargadas hasta los topes de dinero. ¿Dónde se las dejo? ¿Dónde las dejo? Y seguro que te dice, acompáñame a la... Mira, ve el tubo ese de supermercado que tenemos. Vaya metiendo ahí. Seguro billete. Que no te dice, no, se equivoca. No, llévelo seguro a la policía. Eso no te lo pueden decir. Bueno, vamos a pinchar un temita de una banda ya disuelta que se llamaban Bad Brains, concreto de su disco Queenness. Vamos a pinchar el corte número 6, que en realidad son dos canciones, que son Gin Machine y Don't Bother Me. No, porque esa era la que yo quería pinchar, pero al final he dicho de pinchar otra, no. Que es Don't Blow Bubbles. A ver si la gente luego nos va del toque, porque no sabemos cuál ponemos. Out. ¿Nos hacemos franceses o qué? Estos son negros, ¿no? Sí, son chavalines de color. Y rollo creer en el dios ese que tienen ellos con rasta, ya y todo eso. Madre mía, no están locos ni nada los rastafaris. Sí, que ¿eh? Tienen que ir a Etiopía a morir y cosas de estas, ¿no? Eso es de lo que fuman. Fuman unos cacharrazos, eso no puede ser bueno. En Ámsterdam, sí. El resto del mundo ya. Pues sí, estábamos hablando ahora fuera de los micrófonos de los franceses. Qué bueno los franceses, ¿eh? ¿No liaban una tangora desde que se liaron a volcar camiones? Sí. Como loco. Y también lo conseguían, ¿eh? Los camiones de lechuga. A mí no me sabía mal. Camiones de lechuga, tomar por el culo. Soy más de ternera, a mí. De lechuga los puedes volcar todos. Lo mismo, pero si los tomates están más duros que todas las cosas. Exactamente. Son de Murcia. Exactamente. ¿Tú consumes mucho tomate? Pues... Del untar. La verdad es que... Yo solo para untar. Sí. Yo un trozo de tomate no me lo voy a comer, ni aunque me fuercen. No, es algo que no me interesa. Yo este lo probé hace poco tiempo. El tomate era un desconocido para mí. ¿Ah, sí? Sí, hace 2 años por ahí que probé la primera vez el tomate. Yo el otro día probé la manzana. Bueno, la manzana ya había probado. Pero no sé si probé la pera y todo. ¿Qué me dices? Sí, sí. Está con lo que tú has viajado y a no... A mi edad, paso. No comes pera ni en Cuba, paso. Ni en ningún lado. Uf, en Cuba... En Cuba no hay pera, ¿no? Por esos caminos de Dios, me las he visto mal, ¿eh? De tener que solamente aguacates y historias de esas. Pero hostia, aguacate. De comer. Yo puedo estar no puedo con el aguacate, es como comerte una cucharada de mantequilla. ¿Tú prefieres el aguacate a la pera? No, no, yo paso. Si quieres hacemos un especial aguacate, a mí me da igual. Yo paso de toda esa basura. De la fruta, verdaderamente, paso. ¿No te mola? Mira que a Copito de Nieve sí que le mola. ¿Te acuerdas de Copito de Nieve? ¿Dónde estará? Sí, tío. Bajo tierra, pero metros. Que no esté disecado en casa del de Marbella. Anda que no tenía peluche el pavo, macho. Ese tío con la máquina esa del gancho es un fenómeno. Saca una jirafa, te saca lo que quiera. Si lo hubieran dejado y el pigmeo este que había en Mañola. Sí, el negro disecado. ¿Dónde habrá ido a parar aquel negrito? Él lo compró, dijo que os sobra un negro. Pum, para aquí, para el armario. Te lo meto ahí. Y tú no sabes lo que va a hacer, bueno. Que vienen los jeques y eso. Es decir, mira lo que tengo ahí. Mira lo que tengo. Una ballena del Amazonas que se había perdido, la encontraron allí. Y el negro de Mañola. Con su escudo y con su lanza. Lo tiene que comprar alguien. Claro. Dice que lo devolvieron a su tribu y eso, pero una tribu para que un negro ya estaba, lo tirarían a tomar por culo. Está más tieso sobre todas las cosas. A la tribu le vale un par de cajas de ternera o de hamburguesa. Una buena escopeta para que el primer blanco se acerque, volarle la cabeza. Anda, que para ver la cara del jefe de la tribu cuando le devolvieran a traer el desegado, con lo que le costaría sacárselo encima. Claro. Y el que se lo llevó, ¿cómo lo engañó al negro? Para decirle, tú, claro, eso fue decirle, no, no, vete a tomar una cerveza, está que allí que se vive muy bien. Le pegó un collejón y lo secó vivo. Lo secó vivo. Ese vino ya en el avión, ya vino tieso. Ya lo compramos así. Sí, ya vino, lo trajo tieso el tío, me parece. O sea, que lo dejó seco allí, en su pueblo. Sí, me parece que por ahí lo montaría en el avión y diría, nada, aquí no te escapas. Tú vuelves de una pieza. Qué mundo también, ¿eh? El mundo de la taxidermia. Sí. Yo estuve en ese museo y salí rápido. Sí. Me dio mal rollo. Hombre, es que... Me dio muy mal rollo, aparte estaba muy sucio. Ya, sí, un museo, como si tú coges, reutilizas 4 frascos de nocilla y 4 cosas y metes ahí fetos y hostia. Mira, tenía fetos metidos en botes de estos de los cacahuetes. ¿Tú te acuerdas de pequeño en los colmados que había unos botes así transparentes con la rosca plateada? Con el sí, la tapa así. Sí, sí, sí. Pues ahí tenía metido. Ese hombre está. Hay gente muy rara por el mundo. Tú que eres un tío viajado y que sabes de museo y eso, ¿tú sabes si es cierto que al lado del Cotolengo hay un museo, bueno, un museo, un sitio donde tienen escondidos friki, para que nadie los vea? Yo lo que te puedo decir es que en el Cotolengo hay peña, porque nosotros, como yo soy el Carmelo, íbamos a jugar a polis y a ladras al Parque Güell. Tú serías Yadras siempre, ¿no? Hombre, entonces saltamos al Cotolengo y saltamos por ahí por los tejados y veíamos a los médicos y allí la peña súper... fatal, ¿eh? La gente andando por los pasillos a gritos y sí que la gente está bastante perjudicada por allí dentro. Y claro, te veían, pero no se chivaban. Te veían allí, te asomaba a la ventana y decían, míralo tú. Y le hacía reír y eso, pasando el tiempo. Igual se reían ellos de vosotros. Claro, decían, esto está tan tumbado. Fatal. Estos tíos. Pudiendo estar por ahí de caña, míralo dónde vienen. Se meten por aquí. Pero perjudicado lo normal, ¿eh? Lo mismo que ahí fuera. Pues ya había habido rollo leyenda urbana también, que había por ahí una sala o algo que tenían escondida de la gente donde estaban los frikis. Gente con 2 cabezas y este rollito de Photoshop, ¿sabes? Gente pasa por Photoshop. Ya sé. No, nunca se sabe, ¿eh? Que el Estado, con los fritos de maíz, eso... Friki, hay muchísimo, pero no tienes que ir... Gente está fatal. Mira el Bono. Hostia. Hostia, que el otro día se pegó ahí un discurso de que España es una y... Madre mía. Cuando decía España, ¿eh? La vena, cómo se le hinchaba. Se llenaba la boca al tío, macho. qué gente con unos principios y unos finales importantísimos. Sí, sí, sí. Gente que tiene que solucionarnos todos los problemas. Están todos ahí. Ese hombre era de Extremadura, ¿no? Estaba allí... ¿Como el Ibarra? No, de verdad, de Castilla-La Mancha. Sí. Era presidente, ese hombre. Y saltó ya a la Legión, ¿no? Directamente. Sí, me parece que sí, que pegó un salto de eso. No sé yo, ese tío... Castilla-La Mancha, ¿qué es? Es la zona esa que está muy plana, ¿no? Que no hay ni una casa ni nada. Sí. ¿Por qué no edifican ahí? Los de Marbella, sí, vayan para allí. Si Marbella no caben más casas. Es verdad, en el litoral, hostia, está toda la zona esa despoblada, ¿no? Ahí pues también sabes lo que podríamos podríamos montar para verano, juntarnos todos los del comando, o sea, los seis, y ir a ocupar una casa. Tú y yo y a quien engañemos. Sí, ir a ocupar una casa Marbella, que esas están guapas, ¿eh? Hostia. Ahí ni perros ni lavabo, no, hay piscina. Piscinica y sus cosas. Seguro que la nevera está llena. Seguro que se la han dejado llena. Que eso es gratificante, llegar a una casa y que esté la nevera llena. O el servicio ha dicho, de aquí me llevo yo lo que pueda, porque cobrar no voy a cobrar. Claro. Y han arramblado con los DVDs y claro, con los víveres. Hombre, seguro que se han llevado cosas. La jirafa no. Jirafa estará confiscada. La jirafa no, porque claro, en una C15, ¿cómo metes tú una jirafa? Eso ya tienes que llamar a un pluma, eso ya tienes que llamar a un camión pluma y... Sí, porque supongo que... No sé cómo, yo no sé muy bien cómo funciona lo de la taxidermia, pero yo me imagino que lo rellenan por dentro como los peluches. Sí. O sea, que pesar, no sé si pesará mucho, pero aparatosa es un rato. Una jirafa. Sí, hostia, te iba a recomendar una película de taxidermia de Ricardo Darín, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Que nos llame algún oyente y nos lo diga. ¿Ausente? Pues no. No hay... Hostia, muy buena, ¿eh? La vi yo en Argentina. ¿Sí? Muy buena. ¿Y la han estrenado aquí o no? Sí, la han estrenado ya aquí. Te la recomiendo, ya te iré mandando. Claro, y si no, cualquier oyente que nos puede llamar en directo. Exactamente. Y nos dice el título. ¿Le decimos el teléfono o no se lo decimos? Sí. Te lo miran en el foro. Sí. Claro. ¿Vamos a poner un temita o...? Sí, vamos a poner un temita. Estamos casi en mitad del programa, pero hoy el relato es un poquito largo. O sea que sí, convendría poner un temita que en este caso concreto va a ser un agente de Zaragoza. Que por cierto, el punto débil, estamos negociando la posibilidad de ir a tocar a Zaragoza. Que eso siempre va bien. Vale. Salir un poquito a España, sí. Primer concierto en España, siempre va bien. Vamos a pinchar una banda también extinta que se llama En el corazón del sapo, y de su magistral disco La casa magnética pinchamos la canción número 11, que se titula Antena paranoica. Cambiar de canal. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Radio Pica en el 96.6 de la FM de Barcelona. Eso ya no lo decimos nunca, ¿eh? Sí, hay que irlo diciendo porque la gente va en el coche. Y hemos dicho que de fondo hoy tenemos a Motorhead. Eso, para eso ya la gente lo sabe, ¿no? Sí. Los que están un poquito puestos en el asunto, sí, del rock and roll. Hostia, no sé qué canción íbamos a poner ahora. Creo que era la 10, ¿no? Sí. La 10. Correctísimo. Bueno, pues yo creo que está todo controlado y podemos empezar con el relato, ¿eh? Que Dios reparta suerte. No, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Coge aire, coge aire. Sí. Pues bueno, esta semana el doctor Arritmia ha preparado un relato que se titula Poker. El ambiente estaba jodidamente cargado. Una mezcla de humo y de sudor agrio embriagaba por completo mi pituitaria. Iba engullendo sorbitos de mi destornillador para intentar mantener la calma. Era la última mano. O me lo llevaba todo o lo perdía. Mi última jugada maestra o mi último fiasco. Todas mis esperanzas grabadas a fuego en la baraja de cartas. Por fuera calmo, por dentro histérico. El rostro gélido, la sangre hirviendo. Ante mí mis cinco cartas. Aún no había mirado siquiera su anverso. De momento, y mientras el sabor a vodka empapaba mi garganta, tan solo fijaba mi mirada en los ojos de la persona que tenía ante mí. Escrutaba todos y cada uno de sus pensamientos. Paciente, sereno, aparentemente seguro, pero terriblemente asustado. Podía sentir correr por mi espalda las gotas de sudor. Sudor frío, como el vaho que recubre la parte exterior de los cristales, por el frío de fuera y el fuego interno. Dejé el tubo de cristal sobre la mesa. El tintineo de los cubitos de hielo fue la señal para bajar mi mirada, para dejarla durmiendo sobre el anverso de mis cinco cartas. Acerqué mis dedos a los naipes. Levanté con suavidad la esquina inferior derecha de la primera carta. Era un as de picas. Levanté la esquina de la segunda carta. Era un as de diamantes. La tercera era un as de tréboles. La cuarta, una reina de diamantes. La quinta, una reina de corazones. La jugada maestra se postraba ante mí, sumisa. Intenté contener cualquier movimiento de mi rostro. No quería mostrar ni un atisbo ni de nervios ni de alegría, ni un atisbo de nada. Tomé de nuevo el vaso entre mis dedos y engullí un trago de vodka helado. Volví a mirar el rostro que se mostraba ante mí, también impasible. Nuestras apuestas se mezclaron entre sí, se disolvieron justo en medio del tapete verde. Un toma y daca pausado, un no querer cambiar ni uno solo de mis naipes. De hecho, habría deseado no tener que mostrar jamás al mundo mi mano. Me bastaba la certeza de tener entre mis dedos todos esos naipes. No quería ninguno más. Me otorgaban todo lo que yo precisaba. Colmaban mi felicidad hasta hacer rebosar mi tubo de cristal anaranjado. Me ayudaban a respirar con total serenidad, a sentirme vivo, a sentirme fuerte, seguro, tranquilo. El hombre que se escondía tras la mirada serena tragó saliva. Me mostró sus cartas. Había un 10 de diamantes y otro 10 de picas y las dos reinas que buscaban a las mías, la de picas y la de tréboles. Y su quinta carta era un absurdo 3 de picas que, ruborizado, no sabía dónde esconderse. Mostré mis cartas. Había llegado el momento de salir a la luz. Aquel receptáculo oscuro se iluminó al voltear mi mano. Deposité con sumo cuidado mi full de ases y reinas sobre el tapete. Aquella mirada calma se abrió con la misma voracidad de un león. Se clavó sobre mi rostro, sobre mis cartas, de nuevo sobre mi rostro. Tomé entre los dedos de mi mano izquierda el cilindro de cristal que se encargaba de refrescar el ambiente. Justo en ese preciso instante sentí una punzada en mi espalda. Dolor. Un quejido lacerante escapó de entre mis labios. Cayó sobre mis naipes, en un charquito de vodka. Apoyé mi rostro sobre el líquido helado. Cerré los ojos. Perdí la partida, pero aún guardo, encerradas entre mis dedos, dos cartas. Una reina de corazones y unas de picas. Le vamos pillando el puntito al... Fenomenal. Al tempo de las canciones, ¿eh? Poquito a poco... ¿Qué quería? ¿Llamar a un oyente en directo? Sí, un oyente que debía saber el título de la película. Y dices, ahora... Esta es la mía, claro, claro. O llamo ahora o no llamo nunca. No me puedo esperar. ¿Cómo está el mundo, eh? ¿Tú sabes alguna noticia que haya pasado por ahí? ¿O estamos haciendo un programa un poco a lo loco? Sí. ¿Qué tal por Venecia? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Mejor que en otros sitios o...? No. ¿No? No. Pues mira que está bien, ¿eh? Porque allí también debe mandar al Berlusconi, ¿no? En esas tierras. Wow, al Berlusconi se ha ido ya la mierda. ¿Qué dices, tío? Sí, ha ganado el otro. Wow. Ha ganado el otro, el calvo a la calle. Pues tiene que llevar un cabreo, macho. Sí, sí, ha dicho que... Que el... chapa Telecinco. Que van a volver las mamachicho. Os vais a joder. Que vuelve Emilio Aragón y... Y el Big Noche. Madre sí, mía, sí, tío. Le han echado a la calle ese hombre. Aunque el otro tiene cara de tonto. O sea, que esos... Los italianos están muy mosqueados, ¿eh? Les gustaba, ¿no? Berlusconi. Les iba el rollito. A mitad y mitad. Mitad de peña decía que sí, mitad de peña estaba rancia. ¿Y este que ha venido del rollito ZP o qué? Que va a sacar las tropas y... Bueno, este ya gobernó. Este era del palo comunista, pero... Pero bueno, lo echaron por... Comunista podrido de dinero, ¿no? Sí, exacto. Ya sabes cómo se la gastan. Pero los italianos están bastante hasta los huevos. Están pillando mucho los italianos, pero mira. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Hostia, Italia era un país más o menos barato y la gente, pues... Pero ahora se ha puesto eso rarísimo y... Están mal los por aquí. No me recomiendas que vaya. Yo no he estado nunca en Italia. ¿No has estado en Italia? No. Hombre. Voy o qué. Está todo en ruinas, como Grecia o qué. Es el único sitio que se come la pasta bien. Mejor que un jueves de menú o... Sí, porque los jueves de menú está la pasta más recocida. Sí, como están pensando en la paella. Nadie tiene ni puta idea de hacer unos putos espaguetis. Mira que es fácil, tirarlos al agua y sacarlos, pero que va. Pero hay que pillar el punto. Hombre, allí, claro, aquí tenemos a Ferran Adrià. Pero allí tienen a Giovanni Rana, claro, que es un tío que le mete chope también dentro de la pasta y se cree el rey del mundo. Enseña el plato con una cosa minúscula ahí. Se asoma rollo Voitila, que ha estado toda la noche pensando, a ver qué coño meto yo en el tripi este de Canelón. Para que la peña se flipe. Y la peña esperando de cada mañana, tía, ¿eh? Ahí un gentío. Está hasta la Paloma Gómez Borrero, esa todos los días allí para dar el parte. A ver qué ha hecho Giovanni Rana hoy. Ahora encuentro que Giovanni Rana es un buen nick para entrar en un foro. O sea, sí. Bueno, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Es un buen nick. Y de Avatar, y de Avatar. Un ravioli de eso. Pues sí, sí, sí. Es un buen personaje. Ya me veo que cualquier día voy a entrar al foro y me va a ver un Giovanni Rana allí colocado. Yo creo que sí. Pues nada, pues habrá que hacer también un especial Giovanni Rana. ¿Te apetece que pinchemos un temita o qué? Sí, pongo un temita. Vamos a pinchar un tema. Estaba machacando últimamente el disco que han sacado Kim Putrea aquí de Vientre, ambos de Madrid, Quique Babas, Quique Turrón. El disco se titula Por aquí van los tiros y vamos a pinchar la canción número uno, que en este caso corresponde su ejecución a Kim Putreak, y se titula Tarantelas de Waterclose. Con un cartón de vino y una vela montaremos una rifa ilegal, que ya verás cuando amanezca y tanta mezcla nos descorche y haga bailar. Pa' risas tiraremos serpentinas, llantinas con orujo del gritón, hambre de na, hambre de na. El tarro de la esencia dejo abierto, que el huerto al que me lleves no se llaves para entrar. Yo ahí quiero entrar. De ti robaron el color las flores, aspiro con turulo esa belleza y al ojal, ponme en tu ojal. Tarantelas en el baño, en el horno se ha quemado la virtud. Que no hay ni un año que no sea sabio, un día tonto guardo para ti. Rompiendo telarañas con martillo, hay paciencia en la nevera caduca. Que la revancha se sirve caliente, un día tonto guardo para ti. Salgan mal las cuentas del rosario, estando hasta arriba en lo más alto, ya no habrá quien nos compare con agravios ni unos labios con que hablar. Te cambio la razón por dos de pipas, te doy todos mis sueños por un hueco en tu colchón, penas con pan. Que todo lo que toque sea oro, que el oro más brillante sea yo. Pa' cursi estoy, pa' cursi estoy. Retorcer un racimo de poetas, sus rimas a un mortero y a juntar penas con pan, penas con pan. Tarantelas en el baño, en el horno se ha quemado la virtud. Que no hay ni un año que no sea sabio, un día tonto guardo para ti. Rompiendo telarañas con martillo, hay paciencia en la nevera caduca. Que la revancha se sirve caliente, un día tonto guardo para ti. El humo de la ropa es el perfume, se une a nuestro aliento que habla más que las navajas cuando dicen a sus amos quiero más, yo quiero más. Con un cartón de vino y una vela montaremos una rifa lo ilegal. Bueno, pues entramos en la recta final, en la última raya del programa, ¿eh? Ahora es cuando hay que sacar los temas buenos. Sí. que para que la gente se quede ansiosa. Claro. Ahora sacan ahora lo bueno. Cuando hay que trabajárselo. Ahora es cuando hablan de fútbol. En la recta final. ¿Quién ha ganado la Copa del Rey? ¿El Español o el Zaragoza? Lástima, no ha ganado Zaragoza, ¿no? No sé, no sé. No, no te enteraste. Pero se ha jugado ya. Sí, sí, sí. Estaba allí el Rey y todo. ¿Y quién ganó? El Zaragoza. Zaragoza. El Español jugó bien. Zaragoza solo puede ganar esas cosas, ¿no? Claro. Y el Español. Y una recopa en el último minuto. Cosas del Zaragoza. Insignificantes. ¿Qué tiene el Zaragoza? Bumburi. Amaral. Fíjate tú lo que tiene. Claro. Héroes de silencio. Héroes de silencio y Amaral. Eso es lo que ha dado eso Zaragoza. La chistorra. Al mundo. La chistorra también está allí. Carica, sí. Los caramelos, esos gigantes. Sí. Que son como ladrillos que vienen jóticamente. Hostia, esos que los tienes que partir con martillo y. Sí. A golpe. Y cincel, buah. ¿Qué más? Alfajarín. Alfajarín. También. ¿Cómo es Huesca? No, Alfajarín es. Es Zaragoza ya. La entrada de Zaragoza donde paran 2.000 autocares por minuto. A mí me mola el Alfajarín. Sí, o sea, yo de hecho cuando me jubile, yo me quiero ir a vivir allí. A mí también me flipa. Alfajarín. Pues a mí... Cuéntame algo, porque yo estoy ya muy espeso. Lo que... Más que cuando viajo al extranjero observar a la gente, me gustan los guiris cuando vienen aquí. Yo soy un buen observador de... ¿De guiris? Sí, yo creo que te podría contratar Joan Clos y dejarse de hacer estudios y tonterías. Que te sienten ahí en la Rambla, al lado de limpiabotas. ¿Sabes limpiabotas que hay arriba? Sí. Pues en los bancos de al lado, que están pillados con cemento y que ya no hay que pagar. Que antes había que pagar, pues sentarse claro, en la claro, Rambla. Claro. No, eso ya lo hemos solucionado. Los peajes no los quitan. No. Pero ahora ya te puedes sentar en la Rambla si quieres. O en el suelo. Sí, en el suelo. Sí. Te sienten a ti allí con tu libretita y un lápiz. Iría apuntando. El otro día... le vendimos una máquina de hacer cuerda a unos señores de por ahí de Castellón y vino un técnico de Dinamarca a montarla. No sería el de las caricaturas. A ese le han quemado más banderas. Hostia, están fatal. Los daneses son los peores. Me parece que esos están más locos. Pues lo llevamos a un sitio primero a que hicierase una revisión a una máquina. A una señora que tiene una fábrica que tiene hasta botellas de cava a su nombre. ¿Ah, sí? Hostia, la señora tiene ahí. ¿No se llamará Ana? No. ¿De Codorniu? No. La señora tiene sus terrenos y hace cava con su nombre y todo. Qué campeona. Y lo llevo allí mi compañero diciendo: aquí le traigo un señor fenomenal. Que hace un cuerda. Técnico que este de la NASA, que esto se va. Sí, sí. Un día hizo unos garabatos de Mahoma, pero todo lo demás bien en el currículum. El hombre se sacó un bote de desodorante y se aliñó los sobacos delante de la señora misma ahí delante. ¿Ah, sí? Dijo que tengo que trabajar. Lo primero aseado. Pum, me saco mi desodorante. Eso, con él ya consideraba que eso era lo correcto. Eso ya lo tengo. Pum, se quitó la ropa y se puso el mono allí delante. De la señora que tiene billetes para ir diciendo, ya el técnico que me has traído, ya me está dejando un poquito así. Que está hablando así de un tema que él no entiende, como no se entera. Una máquina de hacer cuerda. Dice, me saco el corta uña y me corto la uña aquí delante. Y el clic-clic ese de la uña. Y la uña al suelo, que claro, la otra mirando diciendo, me está dejando aquí todos los mejillones. Me ha traído aquí un cerdo. Avísame si. Aparte del cerdo este viene alguien a trabajar. si me trae un cerdo, me lo cuenta. El señor se fíjate, tú dijo, aquí me tengo que asear. Y es que vienen dos. Viene normalmente el guarro, que le llamamos pillamanos. Y ese hombre vino a montar una máquina aquí y se tenía la mano, estaba montando no sé qué historia y se le cerró una puerta con un hidráulico en la mano y pero eso con una fuerza y le pilló la mano entera dentro de la máquina. Se pegó un castañazo, se rompió dos o tres dedos. Madre y le decía, mía. Vamos a llevarle a urgencia. Y el hombre decía que no iba a un hospital español. Dice, yo no voy. Dice, yo voy con el muñón a Dinamarca. Montando la máquina con una mano, el hombre. ¡Qué campeón! Pero unas lágrimas y un tío que pesa 45 kilos, un tío chupadísimo. Y claro, o sea, mi compañero le decía que la hacía de traductor, le decía, hombre, aquí a ver que te miren eso, y decía, aquí no me miran nada. Eso va a ser porque en Dinamarca dan por la noche a altas horas reportajes como los que hace aquí el tío ese de Telecinco, que le tiraron un misil al hotel cuando estaba en Irak o no sé dónde. De esos de investigación, claro. Bueno, de Mercedes Milá. Y allí los dan de los hospitales españoles. Y sacan, por un lado sacan al doctor Beltrán. Claro. Y por otro, al medicucho se cae en el programa de por las mañanas, de Saber Vivir. Y están acojonados. Claro, tío. No vienen ni de vacaciones. Te pican unas medusas y se van a Dinamarca y vuelven otra vez. Claro. A la parto hotel. Claro. Vaya, dijo que tengo que ir a que me revisen la mano. Esto me la cortan seguro, claro. ¿Seguro? Él diría, yo voy a llegar con la mano hinchada y va a decir, esto va a ser esto por el hombro. Vieron la agonía de Paquirri, tía, en un documental de Informe Semanal Danés. Y están acojonados. Y el hombre se volvió para allí con un dolor. Pero se estuvo 2 días aquí con la mano reventada. Y luego y luego le llamó a mi compañero, ¿qué tal con la mano? Y le dijo, enyesada arriba abajo, hasta la cadera. Otra vez, 2 veces que ha venido, dos accidentes de coche con mi compañero ha tenido. 2 veces se han estrellado. Claro, si cada vez que voy a España me tengo que estrellar. Con la de hospitales que tiene. La próxima me mato. Cada vez que viene hay un suceso. Cada vez que vienen pillan. Vendrá poco, ¿no? Vienen poco. Ahora es que esto es una máquina inmensa. Ese hombre hacía cuerda con un tractor. Pero es que yo no entiendo su argot laboral. ¿Qué quiere decir que hacía cuerda con cuerda un tractor? Cuerda de pescadores, de esta cuerda soga, de esta cuerda gorda. Sí. Sí, para la pesca, para los barcos y todo eso. Sí. Por una máquina. O sea, de cáñamo. Eso de plástico, pero bueno. Pues eso, tú metes muchas cuerdas pequeñitas y la máquina eso se pone a toda hostia y te hace una cuerda que no se la salta un gitano. Que eso no se rompe ni pa' Dios, ¿no? Y el hombre la bueno, se rompe si se cuelga de ella el pillamanos. Claro. Porque se tiene que hacer daño de una manera u otra. Pues se la vende una máquina que vale una millonada. Y el hombre la hacía con un tractor. Artesana, ¿no? Y entonces delante de la máquina no cabía. Por ahí, por ninguna parte. Yo, ¿cómo voy a meter esta máquina aquí? Si yo... ¿Qué delante de los daneses? En 2 camiones la han traído. Y él ha venido a montarla. Y cuando se puso la máquina eso en marcha y vio todos los botones que tenía eso, bueno, dijo, tráeme mi tractor. A mí déjame que la siga haciendo con el tractor y la tiene la máquina ya aparcada. Me da igual, yo me he gastado los millones, pero eso se pone. Porque en tu curro, y aunque a lo mejor a los oyentes no les puede interesar, ¿a qué os dedicáis? A todo. A todo, máquinas para todo. Para todo. O sea, la misma que hace así una redonda con un fosquito y la que hace una cuerda de pescador. Todo, todo. Una vez nos ofrecieron una máquina que hacía pollo. Pero... que valía 100 millones. Esa que los huevos, de los pinchas de la ida vuelta a las... No, que hacía el pollo. O sea, que tú metías ahí los huevos y... salían pollo. Al rato te salía un pollo ya por ahí. Y claro, y debes tener también la máquina complementaria, que es la que metes el pollo y te sale la hamburguesa del Kentucky. Ya supongo, sin pluma todo y investigar. A nosotros nos pillan una cosa. Esto existe y decimos, eso existe. Y se lo vamos a encontrar. Y en cualquier país del mundo. A nosotros nos llaman. Hasta puede ser China, ¿no? Un día nos llamaron y nos preguntaron si teníamos patas de toro gris antracita. Patas de toro gris antracita. Sí. ¿Y teníais? No. Como no, no. De entrada no, eso el no ya lo tenemos y estamos de acuerdo. No, pero no le voy a decir que no se puede encontrar. Eso hay que buscar. Entonces, hay que mover los empresa, hilos. Soy fenicio. A mover los hilos. Se a tirar de internet. No, claro, pone en el Google. Muchísimo año. Esta noche voy a poner en el Google patas de toro, gría antracita, y lo que me salga lo voy a poner en el foro mañana. Pues seguro que te sale algo. Pues ya te digo que cada vez que. ¿No serán patas de cabra? No. Patas de toro. Gris antracita, ya no de cualquier color, sino ya caprichoso. Claro. Nuestro teléfono se lo dan a la gente, ¿sabes? Cuando le dice, oye, ¿tú sabes dónde puedo encontrar esto? Y dice, llama a esta gente. Llama a esta gente. Yo no lo tengo, pero llama a esto. Que seguro que algo apañan por ahí. ¿Y en la guía dónde salí? ¿En qué apartado? En ninguno. No salí en la guía, ni en la Alamena, que el hombre del comercial sería que tenía. Equipo A. Nosotros somos como un equipo A. Rodo no. CSI. Hay que averiguar. Algo, necesita algo, nosotros podemos conseguirlo. Legal, ¿no? Sí, todo o legal. O sea, si te piden 10 gramos de coca en papeñales, no, eso todo no. Legal, eso como no se puede conseguir. Todo legal. Solo en las puertas de colegios, dice Mercedes Milá. Pero un día te explicaré más cosas de los extranjeros que pasan por aquí y que las cosas que te ríes, ¿eh? Hay que hacer un estudio. Uf, peña rarísima, ¿eh? Y vienen los peores aquí. Sí, ¿no? A pasearse. Porque los ricos y eso de venir a Boston. Sí. A sitios con un poquito más de pedigrí. Pues sí. ¿Y tú sabes algo de los austríacos, de los de la tuneladora o de esos no? De esos no sé nada. Al final pasa por al lado de la Sagrada Familia, ¿no? Al final sí. Están acojonados, macho. Al final sí, el club dijo, no, hombre, a ver si puede girar un poco a la derecha. Y le ha dicho, ahora los técnicos han dicho no. Ahora no gira eso para ningún lado. La tuneladora va de frente va para reto. Allí. Si no pasa nada, no pasa. Se nos ha bloqueado el embrague y esto va como un cohete ahora, oiga. Pero qué cobarde, se dice que van a hacer una pantalla de hormigón y todo entre qué la Sagrada Familia y el túnel. Claro, eso lo podían haber hecho en el Carmelo. Exactamente, ahora van con pantalla de hormigón los cobardes. Vaya basura. Ahí por debajo. Claro. Que se caen las torres, pues se caen las torres. No se cayeron las gemelas y no pasó nada. No, tuvieron durante 50 años los que vivían encima del túnel de Rubira temblando. ¿Qué han hecho ahí en las torres gemelas? ¿Qué han hecho? ¿Un parque? No han hecho nada allí, la zona cero esa. No han hecho nada con lo que costó eso montarlo. Ponte ahí, ponte los huevos. No te han tirado 150 claro metros, sí. Pon 300. Pon 300. Ahí. A ver si viene ahora. Y dibújale una diana así, para que apunten los aviones, como un claro, campeón. No te quedes como un cobarde ahí y haga un parquecito. Tenemos que hacer alcaldes, tío. Yo de. Sí. Tú de Hospitales y yo de Cornella. Para apretar a Joan Clos. Claro. Y los IKEA los vamos a desmantelar y se va a ir a vender los muebles por piezas a su puta o casa. Mete una cerilla y empieza a arder eso. El pino ese malo que tienen ahí empieza a arder. Sí, ¿eh? Como, hostia, un IKEA debe ser lo más pronto que arda del mundo, ¿eh? Sí. Eso y la pirotecnia de Valencia. Y también pones una llama y empiezan a salir petardacos por todos lados. Pues sí, yo desmantelaría todos los IKEA. Y, ahora te va a ser adulto. Y si quieres vender muebles, los vendes montados. Porque nos lo dobras como si los tuvieran. Claro. Lo que pasa es que quedan muy listos. Muebles que aguanten por lo menos más de dos sentadas. Sí, o al menos un traslado. Que te puedan hacer una mudanza si claro, fuera menester. Un mueble de Ikea lo montas, pero no lo desmontes. Porque los tornillos cogen una holgura. Yo no he visto coger nunca tanta holgura como un sofá de Ikea. No, no, eso entra. Los tornillos entran fenomenal. Pues pero luego salen ya sin girar. Madre mía, ¿cómo se balancea mi sofá? Que venía con tu llavecita Allen, ¿no? Sí, venía así, pero. Se hicieron redonda a la primera, a la que se la enseñó el tornillo, se puso redonda eso. No puede ser. Yo casi pincharía un temita ya y que esto se vaya acabando. ¿Sí? Hostia, si no hemos dicho los datos, tío. Hostia, da los datos, hombre, urgente. Pero rapidito, ¿no? Rápido. Estás escuchando Colaboración Ciudadana, un programa de emisión en Radio Pica en el 96.6 de la FM de Barcelona. Y os podéis poner en contacto con nosotros de dos maneras. Los chorizos Sarta y cosas que regaliman, que ya es verano. A la parte de correos 25.193.08.080 de Barcelona. Y las cosas que nos regaliman, a poder ser que vengan de chicas, a colaboracionciudadana.com. Ahí está el email, el foro. Pues todo. Tenemos el buzón, lo tenemos isotermo para que las cosas no se pongan malas. ¿En correo? Sí, cuando sí, ya lo pedimos envían, bueno. Pedimos del bueno. Cuando nos envían de este lomo embuchado y eso. Llega bien, llega fenomenal. Se mantiene allí, perfecto. Nosotros volveremos la semana que viene y probablemente Rocío Jurado no. Eso lo vamos a dejar sobre la mesa. Sí. ¡Adeu! ¡Adeu!